Peñalosa nació en La Rioja, desde mocito con su lanza iba a pelear. Chacho, la la la irada, la montonera, arisca y brava, lo hizo caudillo, aguerrido y montara. Esencia.